Hoy por fin se reúnen también en Neuquén para denunciar la eutrofización y la contaminación de la cuenca, ¿no? Porque este río corresponde a una cuenca, a una única cuenca. De la cordillera al mar bebemos la misma agua de esta misma cuenca. Lo que se enferme río arriba es la misma enfermedad que recibimos río abajo. Por eso mismo tenemos que ampliar este concepto del río por el de cuenca y para entender que esta única cuenca tiene que ser tomada como lo que es, como un concepto sagrado de lo que es fuente de vida, que es fuente de vida. Este río que nosotros vemos acá, maravilloso, ancho, caudaloso, lo vemos así porque está contenido por el mar. 30 kilómetros arriba, este río se cruza caminando. Y el principal problema que tiene nuestro río Negro es que aguas arriba se crearon las represas. Y las represas cortaron el caudal natural del agua, el caudal mínimo de 900 metros cúbicos a 300 metros cúbicos. Y esto ya pasa desde hace 40 años. Este río no se contamina de un día para otro. Este río no se pudre en algas de un día para otro. Se pudre cuando empieza a no tener agua. Los invito a que estén un minuto respirando un cuarto de su capacidad de producción. Un minuto. Y vamos a ver qué es lo que les pasa a nivel biológico, fisiológico. Y a nivel físico, los invito a que reduzcan el agua de los inodoros y apreten el botón de volcando una tercera parte de agua y van a ver cómo no corre. Y es lo mismo que pasa con este río. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que entender es que este río es fuente de vida y no fuente de electricidad. ¿Por qué? Porque esta cuenca está gobernada por una autoridad interjurisdiccional de cuencas que está integrada por ley como responsables de la cuenca por Neuquén, la provincia de Buenos Aires, Río Negro y el Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior es el que maneja el caudal de agua en función a la demanda de electricidad. A tal punto es la hipocresía y la corrupción y la mentira que está detrás de esta autoridad de cuencas y los técnicos que la avalan y los políticos que han avalado toda esta situación a lo largo de todo este tema, todo este tiempo, es tan enorme que hoy en día ya no pueden controlar el problema. ¿Y cómo van a hacer ahora para volcar 600 metros cúbicos? Porque lo que tenemos que reclamar son 600 metros cúbicos por segundo. Y si la sociedad no lo reclama, no podemos pedírselo a los actuales funcionarios y técnicos responsables, porque ellos son los mismos de siempre. Y son los que generaron esta cuestión. Todos lo saben. Y por fin empieza a movilizarse la gente. Por fin empiezan hoy están en Chipoleti, en Allen. Toda la cuenca está contaminada. Toda. Porque se despreció. Y después del caudal del agua, vino el tema del agua para el petróleo. En Vaca Muerta. 3.200 pozos por fracking ya hay en Vaca Muerta. Mediante y a costas del agua de este río. Y todo el proceso para haber aceptado entregar el agua del Limay y del Neuquén para generar Vaca Muerta primero y Allen después, y ahora Chelforó, porque ahora ya avanzan al Valle Medio, tiene antecedentes de permisibilidad que demandados por la Autoridad Jurisdiccional de Cuenca, por el Gobierno Ejecutivo de Neuquén, por la Legislatura de Neuquén, por la Autoridad de Cuenca, todos manejados por el Clan Zapag, a través del Movimiento Popular Neuquino, que ahora quiere hacer un paralelo este mismo gobierno. Que este mismo gobierno de Bartenac Pesati, que es el responsable de haber entregado el agua a través de la ley de hidrocarburos y a través de un cuerpo de legisladores que fueron los mismos que por mandato de Soria, 3 meses antes, derogaron la ley del cianuro. Y hoy la minería está abierta para todos en Río Negro. Mucho más a través de la ley de tierras, que por el principio de la propiedad privada y la unidad de producción permite que los propietarios se adquieren directamente con YPF. Entonces ya se termina el problema entre el gobierno y el propietario. No, ahora los intermediarios YPF. Esto es desagrado. Patagones y Viedma tienen la oportunidad de aceptar que vuelcan los efluentes crudos en un porcentaje enorme y que las cloacas, las plantas de tratamiento que no funcionan están a 6 kilómetros y el río Cruz sube durante 4 horas a 6 kilómetros, 8 kilómetros por hora y que esos efluentes llegan acá. Sean los primeros en aceptar el problema y sean los primeros en dirigenciar las fuentes financieras para llevar los efluentes a la zona de Bardas. Y así tratarlos primero y usarlos como riego forestal, pero ya no más, ni en Patagonia, ni en Viedma, ni en ningún poblado, ni en ninguna ciudad de la cuenca, ya no más volcar los efluentes cloacales al río. Es una fuente de fertilización enorme para el riego forestal. Ni una gota más de agua para el fracking. Incrementar el caudal de 300 a 600 metros cúbicos. Reglamentar la ley de agroquímicos para que sea llevado adelante por el Ministerio de Salud y no por el Ministerio de Producción. Los agroquímicos se venden libre y se utilizan libremente. Los sistemas de potabilización de agua no filtran los elementos químicos. Filtran reducen los problemas bacteriológicos, pero no los químicos. Todos los bencenos, todos los derivados de hidrocarburos y de agrotóxicos pueden ser muy bien conducidos a la fuente de agua potable. Y yo tomo agua de la canilla, yo me fío en la calidad de los profesionales, decididamente, porque no pueden tener la responsabilidad de mandar agua contaminada, pero lo real es que son sistemas de filtración que no filtran esos elementos químicos. Pero lo real es que no tiene por qué haber elementos químicos en el río. Necesariamente, el caudal mínimo del río tiene que ir de 300 a 600 metros cúbicos. Ni una gota menos. Este río es para la vida y no para generar energía eléctrica. Nos ponen el río para darle luz a las ciudades. Y eso no puede ser. ¡Ni una gota más de agua para el fracking! ¡No! ¡Ni en Vaca Muerta, ni en Allen, ni ahora en Chelforó y todo el Valle Medio! ¡Ni una gota de agua! ¡El agua es nuestra! ¡El agua no es de la corrupta IC! ¡De la corrupta Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas y cada uno de los políticos que sostienen esta situación! ¡Se van a tener que hacer cargo! ¡Los que derogaron la ley del cianuro! Los que aprobaron la entrega de agua, que son los actuales legisladores. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Con quién vamos a hablar? Que son los que, pero decididamente son los que aceptaron. Los efluentes cloacales tienen que ir y ser llevados a la zona de Bardas para ser ahí tratados y utilizados como riego forestal. El río no puede ser más el receptor de nuestros desechos, de todos los desechos humanos. El río es fuente de vida, entendámosla. El río no es una fuente energética, abiótica, sin vida, como el gas, el petróleo y también los metales. Porque se nos viene ya toda la minería con la nueva ley de tierras. Entiéndanlo, por favor. Hoy el agua es nuestra. El agua tenemos que recuperar. El agua, la sociedad tiene que recuperar el agua. No cabe otra. El agua es de la vida, es para la vida y nada más. Gracias, chao.